de corte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso Tendríamos que pensarlo, tendríamos que hacer una reflexión, problematizar hasta donde sea necesario y cuando alcancemos un punto, no problematizarlo nuevamente si es que llegamos a ese instante de valoración de la historia y del contexto, o el contexto histórico de los protagonistas. Y de eso que en este programa en algún momento lo manifestamos muy tibiamente, digo por la cantidad de veces, y en periodismo o en comunicación la redundancia es clave, es vital, pero los tanques ideológicos que se movieron en los últimos 30 años tienen lo que se llama una sinergia notable, que hacen a un complemento que nadie quiere auscultar en el fondo. Voy a dar un ejemplo, que es lo que nos interesa siempre a nosotros. Decir que la década kirchnerista profundizó los alcances más estructurales de la década menemista puede ser tomado por los enforberizados, por los fanáticos kirchneristas, como un enorme insulto, como una severísima falta de respeto. Bueno, yo quiero decir que la década kirchnerista mejoró y profundizó las bases estructurales del neoliberalismo de los 90. Ahora bien, la construcción ideológica de la década kirchnerista es superadora de la pizza y el champán de los menemistas. Algunos que se volvieron fervientemente kirchneristas, es decir, de haber vendido la abuela y las joyas, recuperaron a la abuela y se quedaron con algunas joyas. Le dieron valor y dimensión a los derechos humanos y con eso abrevaron y llegaron a un sector clase mediero que necesitaba fuertemente ese alimento, ese abono, para erigirse como el soporte intelectual que no tuvo Menem y sí lo tuvo el kirchnerismo. Menem gozó del populismo. El kirchnerismo trabajó lo popular. ¿De qué manera lo hizo? Seduciendo y cooptando, sí, claro. Absorbiendo el conflicto social. Y se llegó a un punto tan elevado, lo cual es un mérito para los cerebros de esta historia, que se potencia aquello de que lo alternativo, solo puede ser considerado si es que se toma alguna bandera o alguna propuesta, alguna lógica que el gobierno decide y define. Se es alternativo si se batalla contra Clarín, si se batalla contra el campo. Ahora, no se puede ser alternativo si la crítica no va solamente y únicamente a un monopolio mediático, sino que se amplía hacia la construcción de oligopolios mediáticos, y ni qué hablar porque está totalmente invisibilizado. El abordaje hacia el nuevo campo, la nueva ruralidad. Tratemos de ver en conjunto que la palabra que más se utiliza en cada discurso es el crecimiento. ¿Crecimiento es igual a desarrollo? Es una pregunta que me hago. Y traslado, ¿es lo mismo? ¿Significa lo mismo? ¿Es idéntico? El modelo agroexportador que preconiza el Banco Mundial conlleva el desarrollo de cultivos industriales con alta concentración de tierras y desplazamiento de poblaciones. Todo nos queda claro cuando leemos las instrucciones del banco y entonces comprendemos de dónde obtiene sus certezas y sus proyectos nuestra clase política. El banco piensa que la disminución de la población campesina o de gente que vive en el campo es de por sí prueba de modernización de nuestros países. Así, tal cual. El Banco Mundial, por otra parte, apoya y propone respaldar financieramente a aquellos agricultores que utilizan tecnologías de punta y que tienden a relacionarse con las empresas de alimentos. Ahora sabemos, entonces, de dónde surge esta pasión que desde los años 90 tiene nuestra clase política por las cadenas agroalimentarias, así como por las empresas integradas en que algunos agricultores privilegiados son elegidos por los supermercadistas para abastecer sus góndolas de manera directa. Cientos de millones de víctimas ha dejado este modelo en el planeta. Miles y miles de pequeños comerciantes han sido desplazados por los supermercados. En nuestro país, cientos de miles de argentinos que integraban nuestras familias rurales o que fueron trabajadores de campo, ahora viven malamente en los suburbios de las grandes urbes. Alambradores, puesteros de estancias, herreros de torres de molino, inseminadores, recorredores de potreros, maestras rurales, cosechadores, algodoneros, pequeños productores rurales, quinteros, tamberos, viveristas, cajoneros de frutas, curadores y podadores, recolectores, repuesteros de máquina agrícola, vendedores de insumos en pequeñas localidades, veterinarios, talabarteros, etcétera, etcétera. Cerca de 1,000 poblados rurales agonizan como consecuencia de haber tomado nuestro país el camino de los monocultivos y de la agroindustria. Cinturones de indigencia y extrema desnutrición rodean todas nuestras grandes ciudades. Millones de argentinos pasan hambre cada día. Muchísimos se van a dormir en improvisados cubiles sin haber comido. Muchísimos niños sufren gravísimos estados de desnutrición. Cientos de miles no podrán jamás superar las consecuencias de una infancia con hambre, y la Argentina deberá afrontar inevitablemente su porvenir con una población gravemente disminuida en el plano intelectual y neurológico. Indigna pensar que ese camino se tomó en democracia, sin que jamás nos hayan consultado. Que esas directivas del Banco Mundial pesaron mucho más que millones de votos, y que las decisiones más importantes para el futuro del conjunto de los argentinos fueron tomadas por funcionarios venales a espaldas de la opinión pública, con desconocimiento de los legisladores nacionales y con absoluta conciencia de sus consecuencias por parte de muchos de esos decisores. Subleva asimismo que muchas de esas decisiones, que en general fueron solamente el aceptar que los puestos funcionariales son de gerenciamiento, se realizaron a nombre del peronismo. Esos sectores medios parecieran haber capturado la vida política argentina desde los años 70. Actualmente pelean sus pedazos de la torta de las retenciones y de las inversiones sociales juegan de intermediarios de la deuda externa, son administradores privilegiados de la cosa pública, luchan entre sí denodadamente para hacerse del poder de ser gestores e intermediarios en las negociaciones con las corporaciones. Pero no ponen en cuestionamiento la configuración neocolonial de una Argentina ecológicamente aplastada bajo más de 20 millones de hectáreas de monocultivos. De una Argentina condenada a modelo de agroexportación y a un rol de país productor de aceites y de piensos. De agrocombustibles para los automotores europeos y asimismo obligada al infame papel de ejercer con su propia población como laboratorio de prueba de organismos genéticamente modificados. Nuestra pobre izquierda colonial está definitivamente impedida de comprender el mundo globalizado. Hoy, con estrecha visión provinciana, pretenden consumar las tareas inconclusas de la burguesía en el siglo pasado. James O'Connor, en el número 2 de Ecología Política, nos dice: en mi opinión, el socialismo marxista, pueden ponerlo ahí, y esta es una cuestión de agregado de mi parte, pueden poner ahí a Kishilov. El socialismo marxista se define a sí mismo como un movimiento que puede completar la tarea histórica de hacer realidad las promesas del capitalismo. Parece una locura propia del escenario neocolonial, pero no lo es. La mayor parte de la izquierda continúa predicando el productivismo, el crecimiento, rindiendo culto a la gran escala y al urbanismo desmesurado que nos agobia. El grueso de la izquierda ignora o desprecia la ruralidad y se desinteresa del valor político de los alimentos. No pueden abandonar las categorías del empleo y del salario e insisten en proponer trabajo asalariado cuando es evidente que esa etapa ha concluido en el mundo. Lamentablemente, debemos reconocer con lucidez y con anticipación estas realidades. Las próximas luchas serán contra el capitalismo globalizado, contra las transnacionales y para evitar el fin de la vida sobre la tierra. Pero lo sorprendente es que en esa pelea contra el antropocentrismo absoluto y excluyente, en esa pelea por la vida y para que la tierra vuelva a ser el hogar del hombre y para que vuelva a producir comida para los hambrientos y desnutridos, y no materias primas, combustibles o cosméticos, como ahora los progresistas lo pretenden, en esa pelea deberemos enfrentar a nuestras recalcitrantes izquierdas postmodernas y neocolonizadas. Preparémonos porque no será fácil y porque pagaremos terribles tributos emocionales al tener que denunciar a muchos que fueron nuestros compañeros de militancia y hasta de cautiverio. Y me temo que muchos héroes de ayer habrán de derrumbarse tal como ya está aconteciendo en muchos lugares del continente. Pero además tengo otras reflexiones o interrogantes acerca de este presente incierto y de este probable porvenir que nos aguarda. Me pregunto, esta izquierda devenida desarrollista, que comulga con las tecnologías de punta y con la idea de progreso indefinido, esta izquierda que nos propone chimeneas en lugar de soberanía alimentaria, ¿es capaz de consumar sus propuestas o solamente vive en el territorio del discurso? Todo un tema. Cuando nos dicen que están reposicionando al Estado, ¿lo están reconstruyendo o acaso están solamente haciendo enunciados de intenciones? ¿Los reasumen de verdad o solamente organizan entes burocráticos que negocian con las transnacionales y redistribuyen las cuotas leoninas del saqueo? Cuando reordenan la economía, en verdad, ¿hacen algo más que legitimar a las grandes corporaciones adueñadas de la producción y del mercado y negociar con ellas en los márgenes mínimos posibles de una economía secuestrada por los oligopolios y las cadenas agroalimentarias? En un libro que se llama Argentina rumbo al colapso energético, de noviembre de 2005, y que puede bajarse de internet en la página correspondiente a la Universidad de El Salvador, se nos anticipa que, como resultado de las políticas de explotación irracional de los recursos, nuestras reservas tanto de gas como de petróleo estarían agotadas en menos de una década. Lo que viene, y de manera inexorable en la Argentina, se anunciaba. Sería una gravísima situación de colapso energético, a la vez que una importante dependencia nuestra en esa materia, y que tenemos que trabajar los vínculos con Bolivia y Venezuela, llevará a la consecuencia de graves distorsiones en la competitividad del aparato productivo nacional. Actualmente lo estamos viviendo de manera cada vez más dolorosa, ya que por absoluta ineptitud, o acaso por complicidades con las empresas, la dirigencia política no se dio por enterada de tantos repetidos avisos y permitió que el agotamiento anunciado se consumara impunemente. Esto es parte de un libro que se llama Peronismo Cuentas Pendientes. Apuntes sobre la resistencia, vigencia y proyecciones. Lo escribió Jorge Rulli. Y abre el escenario para la discusión. Interesa porque propone una mirada que no busca de manera alguna cambiar los paradigmas, sino pensar cómo esos paradigmas que nos acompañan, que nos guían, son útiles para un fin, hoy más claro que nunca. El desarrollismo o el desarrollo no es igual a crecimiento. Debemos aceptar que personas que han encontrado la manera de obtener de la tierra lo que jamás hubiesen imaginado viviendo en una gran urbe, ya sea Grobocopatel, ya sea Monsanto, Syngenta, los desarrolladores urbanísticos, la tierra, lo pensemos desde allí, como Einstein, tipos que son desconocidos por la mayoría, pero que no son desconocidos para este gobierno ni para los gobiernos anteriores. Mientras la tierra tenía esa concepción que arrancó en 1880 hasta el año 1996, tome el tiempo, 1880-1996. A partir de ese año, la Argentina aprueba la soja RR de Monsanto. Y lo que tenían en su poder los oligarcas de siempre lo fueron perdiendo, y no es algo que a mí me interese hacer una defensa de la pérdida de quienes han sido cultores del modelo de destrucción y de concentración. No ese es el punto. Estoy diciendo que el campo cambió de manos. Que la riqueza cambió de manos. No es que la perdieron los recalcitrantes oligarcas. Estoy hablando que nuevos oligarcas posmodernos han tomado las riendas del conocimiento para hacer del campo un negocio que jamás podrá ser ilimitado, que es claramente destructivo y de saqueo. Y esos cultores del posmodernismo y del desarrollismo se abrazan a la causa nacional y popular. Le dan al progresismo los valores que éste andaba buscando desde hace más de 30 años. Esto es, vamos a combatir y vamos a derrotar definitivamente a la oligarquía, a la vieja oligarquía. Para quienes pelearon, para quienes pugnaron en esa lucha, para quienes perdieron esa lucha, lo pensemos, aunque sea un par de segundos, el significado histórico que tiene. De cargarse a la sociedad rural. Lo pensemos. pero en ese propósito se va construyendo el nuevo propósito que no está siquiera ubicado, que no está señalado, que es socio en la lucha contra la vieja oligarquía para que, como dijo Grobocopatel, hoy cualquiera puede vivir del campo sin haber trabajado nunca en el campo. Y esto para quienes nunca hemos tenido la posibilidad de estar en la ruralidad, suena fantástico, pensémoslo. Las grandes ciudades con sus grandes ventajas. Los movimientos que existen hoy en la Argentina, movimientos migratorios, deberían preocupar a cualquier dirigente serio. Sin embargo, la concepción del crecimiento, del agronegocio, de los biocombustibles, se instaló hace más de 20 años y no va a parar de crecer, llevando a consecuencias sociales que hoy ya están siendo calculadas por sectores muy pequeños que desde esa legitimidad, desde la historia y sus consecuencias, desde los errores cometidos, desde las miradas amplias, reconociendo a compañeros que no traicionaron la lucha, sino que entendieron un camino que llevó a fracasos notables y que nos siguen llevando a fracasos notables en nombre de banderas que no están actualizadas para este tiempo, es que es necesario e imprescindible discutir esos paradigmas, los que nos guían o los que nos guiaron, y mirar al mundo, nuestro mundo pequeño, desde otra perspectiva. No se trata únicamente de relato, no se equivoquen. Aquí hay políticas concretas que se vienen desarrollando desde hace muchos años y que han obtenido las máximas ventajas en una década, la última y en la década anterior, la que es condenada por todos. Hay una conformación de políticas que toman lo más propio de nuestras vidas, es decir, nuestras vidas. Quería compartir con ustedes esto, que es parte de dos capítulos de un libro que abre un debate que creo nos merecemos, creo merecerlo desde este lugar, y lo comparto con ustedes. El merecimiento espero que lo tomen desde la posibilidad que he tenido de leer el libro. Nada más. Leerlo al libro hace a un merecimiento de charlarlo con Julián, con mis compañeros y compañeras, con los que están fuera de esta radio, discutirlo no para hablar del libro, sino para hablar de nosotros. Creo que es tiempo. Es el tiempo de hacerlo. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.

así. Bueno, le damos continuidad a Recorte Informativo en esta jornada donde, en teoría, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires debería convocarse para tratar un proyecto que es central, es el presupuesto, y si no lo hace la Provincia de Buenos Aires, no sé cuándo, si trasladamos eso al plano local, no sé cuándo se podría elaborar el presupuesto. De hecho, puede estar elaborado el presupuesto local porque es un cálculo, es una proyección, pero requiere de esa herramienta provincial para hacerlo más preciso posible dentro del dibujo. Mientras esto puede o no suceder hoy, porque hay información que hemos obtenido en la mañana de hoy respecto al no tratamiento de dos proyectos que son centrales del presupuesto y, como te veníamos diciendo, la necesidad de acordar policía comunal, la tierra, tal como lo presenté en la editorial, es para nosotros un tema clave, la pelea por la tierra en sus múltiples formas. Cintia Medina, buen día. Ahora sí. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, bien decías vos, ayer nos llamaban por teléfono para explicarnos que había una situación tensa nuevamente en el barrio de Bon Giovanni, en las calles Uruguay y Marconi. Allí vecinos organizados denuncian que hay un grupo de personas que quiere ocupar un terreno y que ellos tenían planificado que este sea un espacio verde. Pero queremos saber bien qué es lo que sucedió. Para eso está en línea Patricia, que es una vecina del lugar. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos por favor qué es lo que está sucediendo en el barrio y te pedimos ser lo más clara posible porque tenemos algunos problemas con la comunicación, pero bueno, vamos a intentar que se escuche bien para los oyentes de esta radio. Ok, no, es una placita del barrio de Bon Giovanni. Es una placita todos los sábados y domingos. Hay partidos ahí, tanto de boleto. Y anteayer vinieron como 8 personas a ocupar, digamos, más lienzos porque fueron armados directamente. O sea, no era gente que necesitaba tierra. Y unos vecinos se enojaron y los sacaron. Llamamos a la policía y dijeron que no teníamos derecho de hacer eso y que nos metimos en un lío. Que nos hagamos cargo ahora porque ellos van a volver. Y en estos 2 días, esos chicos ya volvieron con armas de fuego, tanto tiempo entrando y saliendo del barrio con autos y motos, hicimos la denuncia. O sea, la policía ya dijo que no puede hacer nada, lo único que puede hacer es bajar una vuelta en la patrullera y nada más. Y estamos así todos con miedo, no podemos salir ni a la calle, porque estos tipos van y están a los tiros, porque no teníamos derecho de sacarlos. Aparte, hay 3 personas heridas. Estas personas, ¿puedes decir que andan con armas, que bueno, no se niegan a salir del lugar, que los vecinos no quieren que ocupen este espacio porque tenían planificado hacer un espacio verde, una plaza allí? ¿Estas personas las conocen, las identifican, son del barrio? No, nada. Algunos dicen que son conocidos de ahí nomás, cerca del barrio, pero son personas no. Tienen ese espacio, es una plaza, o sea, es una cancha, todos saben, y estos fueron y se metieron como si nada. La única explicación que me dio era que era gente que también necesitaba, así como estábamos nosotros, pero la diferencia era que fueron con armas, ¿entendés? Con mala intención, no es que estaba con chicos, que tenía mujeres, no, fueron directamente, nos agarramos todos. No dejamos que se a nadie y eso de nosotros, nada. Patricia, ¿vos estás sintonizando la radio en este momento? No. Bien. Estoy con el teléfono. Bien, porque sale con mucho eco. Entonces, ¿estas personas portan armas y están dentro del predio? Sí, pasan cada media hora, ¿no? Estamos todos como locos porque pasa una moto y está acá. El que le encuentre por ahí está la cancha sin querer y lo dispara. Y están todo el tiempo gritando, lo voy a matar a todos, lo voy a matar a todos. Paraguayos de mierda, bolivianos de mierda, ustedes no tienen ningún derecho acá. Bien, ¿hay alguna inmobiliaria que esté en esto involucrado, creen ustedes? No, la verdad que hasta ahora no. Nosotros, entre los vecinos, hace años que estamos atrás, vamos a renovar todo, la municipalidad, todo, pero hasta hoy en día una decisión concreta para todos los vecinos no hay. ¿Actualmente ese lugar es una plaza? Sí, es una cancha que jugamos fútbol y esta cancha de bowling también, todos los sábados limpiamos la cancha y una vez en esta cancha. Dijiste que hay 3 personas heridas, ¿escuché bien? Sí. ¿Y quiénes hirieron a esas personas? ¿O quién hirió a esas personas? ¿Y cómo? Y cuando se enojaron, cuando hubo el desalojo, ahí poniéndose las 9 de la noche, antes de ayer, volvieron a balazos. Uno de mis vecinos, ahora uno, agarró la pierna y está herido uno de ellos también. Patricia, ¿esta situación desde cuándo viene? Y hace 2 días, desde antes de ayer que quisieron tomar todo y hacer fue desesperante porque volvieron, están media hora con lo mismo, van y vienen con el arma, van y vienen. ¿Y el desalojo que decías vos, a qué te referís? No, porque ellos entraron en la cancha, sí. Antes de ayer a la tarde. Sí. Los vecinos, como la llamamos a la policía, como la policía dijo, ustedes no tienen ningún derecho, acá no hay ningún plano que diga que esto es una plaza. Entonces los vecinos se enojaron y lo sacaron. Sí. En eso ellos amenazaron, vamos y volvemos con fierro. Y tal cual, y ahí se enfrentaron ellos. Ellos son los que señalan a estas personas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas son? Como 8 personas son. 8 personas. Andan en autos y motos y como si nada, el arma a la mano. Hay chicos, entre chicos dispararon. De casualidad que nadie murió todavía. Muy llamativo, Patricia, que la policía justamente diga que ante esta situación no puede hacer absolutamente nada, sabiendo que se está poniendo en riesgo la vida de las personas que están ahí. ¿Ustedes sospechan que hay algún tipo de vinculación entre la policía y la gente que está ocupando el lugar? Sí, puede ser, porque no... Mira, ayer estuvimos hasta las 2 de la madrugada en la comisaría para que nos tome una declaración, ni denuncia. Una declaración nada más, estuvimos ahí para que nos den un papel así, poder hoy algunos vecinos pasar por la fiscalía o con la municipalidad a hacer algo. Estamos desesperados. ¿Interviene la comisaría de Catonas? Sí. Entonces, las 3 personas heridas fueron heridas con armas de fuego, porque no escuché bien. Sí, con armas de fuego. Con en casualidad no murió nadie porque llevaban hasta armas de 38. Patricia, sí. estas personas, estas 8 personas, ¿son argentinos? Sí, puede ser, porque nos decían paraguayos de mierda, sí. Bueno, la calle Marconi, bueno, hace poco estuvimos ahí en Bon Giovanni porque era Marconi y Corrientes, que se tomó un predio. Es decir que estamos en la zona. Es al lado. Es al lado, esta es Marconi y Uruguay, ¿verdad? Es la calle Uruguay, sí. Bueno, ¿y fueron a Liduar ustedes? Sí, ya venimos desde hace rato, yendo, viniendo, pero hasta ahora una solución definitiva no hay. Bien, a pagar por cada terreno, no sé, todos los vecinos que estamos ahí, todos trabajamos. Y es por eso que no dejamos que se ocupen la única dirección del barrio, que nuestros hijos van a jugar. Y tuvimos que tomar esa decisión nosotros, que fue el error que nos hizo la policía. Ahora juegan con ustedes lo sacaron, esto no lo van a dejar en paz. Bien, y ahí está la situación, pues, ¿qué hacemos ahora? La policía no tenemos apoyo de ellos. Claro, son 2 planos de esta situación que está contando Patricia. La primera es una cuestión dominial, y lo segundo es penal, porque si 8 personas que portan armas hieren a 3 personas, la policía tiene que actuar, por lo que piden ustedes, ¿verdad? Y la justicia tiene que actuar porque hay 3 personas heridas. Porque si no estaríamos hablando de una zona liberada, de una zona liberada para que 8 personas, según lo que nos está contando Patricia, estén armadas por el barrio y, bueno, de esta forma atemoricen a todos los vecinos para ocupar un terreno. Sí, además de eso que está planteando Cintia, la semana pasada se desalojó el predio, así que tan liberada la zona no es. Ese predio cercano a Colectora Gaona fue desalojado con presencia policial y del Liduar. La semana pasada, y esta semana Hace 2 días ingresaron 8 personas a un predio muy cercano donde actúa la municipalidad y la policía y todavía no intervino nadie. Insisto, con la peligrosidad que vos contás, que están armados y que hay 3 personas heridas. Están estas personas ¿qué tipo de heridas recibieron, Patricia? Y uno está en el hospital de Moreno, en la pierna le pidieron operar 2-3 veces de la pierna porque le dieron 2 balazos, así como si nada. Otro está en el estómago. Eran 3, pero hasta ahí yo me enteré. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Qué creen que pueden hacer? Y acercarnos a la fiscalía o a la municipalidad para que nos den una solución, porque no sabemos qué hacer, estamos desesperados, todos estamos con miedo porque ellos pueden venir, matarnos lo que quiera y muere uno de nosotros, total, se hace la luz y queda ahí, de ahí nadie muere, no hace nada. Patricia, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y te mandamos un abrazo. Listo, gracias. Bueno, ir a pedir al IDUAR. Si es una plaza, esa zona, a ver, para quien no conoce Bon Giovanni, es una zona histórica de toma de tierras. ¿Sí? De todo lo que es ese corredor, sobre todo de Marconi, hacia el fondo, yendo a Catonas, es una zona tomada que fue construyéndose y erigiéndose como un barrio fuerte, sólido. Y esta plaza es el único espacio verde que queda. Entonces, si hay una toma de tierra que denuncian aquellos que probablemente han tomado la tierra, no va en el sentido de impedir la toma desde una lógica clásica que se puede comprender, sino del abuso de poder y de la utilización de armas para quedarse con esa tierra y hacer allí que nuevas casillas. Quiero decir, a ver, si la decisión que toman estos matones, fíjate que venimos de Trujuy, en donde 3 policías ingresaron a un predio que era de la municipalidad y que se fueron la semana pasada luego que el barrio se congregó allí en Roca y Lemos. Si fuera que hay una necesidad habitacional, una emergencia, yo no sé cómo se podría trabajar con los vecinos en un planteo de asamblea, decir, nosotros necesitamos vivir y discutir esa porción de tierra que hoy es un espacio verde. Ahora, la forma que se utilizó, por la descripción que hace Patricia, de 8 personas con armas de fuego que hieren a 3 vecinos, ¿qué tiene que ver con la necesidad? La necesidad queda corrida y es probable, atento a los antecedentes que hay en Bon Giovanni, el año pasado el padre y el hijo, ¿no?, fueron con armas y dispararon contra los vecinos que impedían la toma de una tierra que es utilizada como campo de fútbol o canchita de fútbol. El año pasado ocurrió esto y llegó policía de Catonas y no intervino. Entonces ahí entra lo que decía Cintia, que es como una zona liberada. Es decir, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más recursos para usar las armas y tirar a matar? Reitero la dirección, por ahí no sabe el IDUAR. Uruguay y Marconi. Está muy cerca de la toma que fue desalojada la semana pasada. Aclaro una cuestión. Marconi es la calle que es paralela a 2 de abril. 2 de abril es un ingreso donde, bueno, allí ingreso es conocido, asfaltado. Digo, bueno, ingreso asfaltado, conecta Ruta 23 con, bueno, cada vez más destruido, pero bueno, asfaltado al fin, que conecta Ruta 23 con lo que es acceso este. Bueno, Marconi es paralela a esta calle. Marconi y Corrientes era la toma que mencionábamos nosotros la semana pasada, en donde actuó la policía, Marconi y Corrientes, muy cerca de acceso este, estamos hablando de 2 cuadras, un lugar claramente, digo, económicamente caro, porque es una zona privilegiada, y Marconi y Uruguay está a 10 cuadras aproximadamente de acceso este, para ser más específico en lo que manifestaba la vecina. Entonces estamos hablando de una distancia de 10 cuadras entre la toma anterior y esta que está hablando, según los datos que nos da Patricia, que sería Marconi y Uruguay. La denuncia es que 3 personas fueron heridas por estos matones. Son 8 personas que dispararon ante la insistencia de los vecinos de evitar que se tome la tierra. Bueno, están adentro de una plaza, de un espacio recreativo. La impresión que tengo, y es una impresión que puede ser equivocada, que la intención no es vivir allí, sino poseer la tierra para hacer lo que se ha hecho también en Bon Giovanni, lo que se hizo en menor medida Bon Giovanni respecto a la Gloria 2, por ejemplo, o a lo que es el Quijote, o lo que es Mayor del Pino, que es tomar la tierra para venderla, ¿sí? Porque si no decimos esto, estaríamos pecando de una idealización que es peligrosa a esta altura de las circunstancias, ¿no? Que la policía no actúe, la policía de Catonas no actúe, es casi normal. Que el Iduar no vaya, eso sí es raro, porque el Iduar fue la semana pasada a partir de una toma que duró 15 días. Esto ocurrió hace 2 días. Hay 3 personas heridas y 8 matones con armas amenazando a esa población. Bueno, vamos a reiterar la información porque desde horas tempranas, desde las 7 de la mañana, que nos comunicamos con 2 diputados provinciales. Uno nos dijo que no hay sesión, que se levantaron las 2 sesiones, de Senado y diputados. Y otro más cercano al gobierno de Scioli dijo que hasta ahora, bueno, hasta las 8:30 de la mañana, había sesión. En la segunda hora trataremos de comunicarnos con autoridades gremiales para saber qué evaluación tienen ellos del presupuesto. Y a partir de esa evaluación, qué es lo que piensan hacer. En el terreno gremial, en los reclamos históricos, legítimos, de mejores condiciones, si el presupuesto lo contempla. Y a partir de esa lectura, esperar que antes de fin de año, UES envíe el presupuesto general de gastos del año 2014, que tiene sí una cifra consolidada, 176 millones de pesos para la recolección de basura. Eso es lo que está seguro. El resto es secundario. Nos preparamos con un tema musical, si tenemos allí a mano, y del tema a la tanda de hora, y regresamos con más información aquí en Recorta. Thank you.

Esta es la tercera nota que vamos a hacer en el año con Jorge Santucho, que es secretario de Participación Comunitaria. Y está enmarcado en presupuesto participativo, ¿verdad? Y ustedes saben que el gobierno que conduce Wes, el que integra Santucho, ha previsto para el año 2014 la inyección monetaria de 1,5 millones de pesos, dividido en tres proyectos, como máximo de 500,000, para una localidad muy populosa, muy grande y con alto contenido político, como es Trujuy. Mientras se avanza por este camino, en el Consejo Deliberante está un proyecto para que en el año 2014 el presupuesto participativo no sea exclusivamente de Trujuy y que se contemplen todas las localidades a través de la participación comunitaria, no sé si con las mesas u otros órganos, algunos con valor histórico, para que los vecinos tengan la posibilidad de decidir sobre la ejecución de fondos a partir de sus necesidades. Santucho, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero, antes de que me pueda responder en función de la introducción a la pregunta, es si nos puede contar su presencia en Villa María, porque hubo allí un encuentro en donde Moreno expuso su experiencia ante 30 municipios de todo el país. Moreno expuso la experiencia de presupuesto participativo que se está construyendo. En función de eso que usted vivió en Villa María, ¿encontró experiencias de presupuesto participativo distintas a la que ustedes quieren implementar acá? Mira, fue un encuentro nacional de municipios que están implementando el presupuesto participativo en la Argentina. Es un encuentro anual, este es el sexto encuentro. Nosotros participamos en el encuentro del año pasado como para poder recoger experiencias y conocer experiencias de otros municipios. Y este año, aparte de tomar experiencias de otras localidades, también nos invitaron a que estuviéramos en el panel para contar la experiencia de Moreno como una de las nuevas experiencias de aplicación del presupuesto participativo en el país. La verdad que es un encuentro muy interesante, siempre hay cuestiones para aprender, porque aparte el presupuesto participativo no es una receta que se aplique de la misma manera en todos lados, siempre es una herramienta política que se adecua a las realidades de cada territorio. Uh-huh. Vos entenderás que hay municipios de diversas características que aplican presupuesto participativo. Claro. Municipios como Rosario, como La Plata, o municipios chicos de muy pocos habitantes. Entonces las experiencias y los métodos varían. En el caso nuestro, la verdad que hay experiencias que se asemejan en algunas cuestiones con municipios que tienen características sociales y económicas parecidas a las nuestras, y donde se pueden aprender algunas cuestiones interesantes, como es el caso mismo de Villa María, que ya vienen aplicando el presupuesto participativo hace varios años, y donde realmente ha dado muy buenos resultados y se ha convertido en una política estratégica en todo lo que tiene que ver la gestión municipal. Uh-huh. ¿En Villa María? En Villa María. Villa María es un municipio que tiene un presupuesto similar al nuestro, con una diferencia social importante, porque Villa María tiene 80,000 habitantes, estamos hablando de un municipio de 500,000 habitantes. Ajá. Por lo tanto, el presupuesto en relación a la cantidad de habitantes es mucho mayor. Pero existe una experiencia muy interesante, que es el trabajo articulado con las organizaciones en el territorio, donde discuten todo lo que es el plan de gobierno, no solamente el presupuesto participativo, sino ya todo lo que es la ejecución del gobierno municipal. Bueno, esto se lo señalaba, ¿se acuerda que yo se lo señalaba en la primera nota que le hice este año? Que actualizar presupuesto participativo significa, por lo menos para mí, desde una lectura periodística, política, que los vecinos se apropien de la herramienta del presupuesto. Si lo que se va a destinar es el 0,27%, es un cálculo que hice, del presupuesto general de gasto del año 2014, falta muchísimo. La pregunta que hago es si se puede, con un municipio de tamaña complejidad como el de Moreno, avanzar en ese punto, si es algo que usted como secretario lo pretende, ya que destaca lo de Villa María, que tiene una población mucho menor y una característica social diferente a la nuestra. Sí, fundamentalmente la decisión política a favor de transitar este camino es del intendente Mariano Hues. yo ejecuto las políticas que el intendente define y decide que se implementen en el partido. Acá hay una decisión política clara de avanzar en políticas, no solo de presupuesto participativo, sino en políticas que están articulando esta relación entre el Estado municipal y la comunidad, las organizaciones en el territorio. Para eso también tenemos las mesas barriales, para eso se crea esta Secretaría de Participación Comunitaria. Nosotros entendemos que todas las herramientas son valiosas y útiles, todas con el mismo objetivo político, que es fortalecer este vínculo del Estado con la sociedad, fortalecerlo y en los lugares donde aún no esté consolidado, desarrollarlo. Porque realmente creo que ahora que estamos cerca de cumplir 30 años de democracia en nuestro país, creo que una sociedad democrática no solamente es la que elige sus candidatos cada 2 o 4 años, sino es una sociedad que se involucra en el diseño de las políticas y en la ejecución de las políticas públicas en el territorio. Santucho, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Algunos de los puntos que se trabajan, y esto leyendo las notas publicadas en la página del municipio, digo que se trabajan como parte de las propuestas del presupuesto participativo, tienen que ver con salud, cultura, deporte y educación. En relación a esto, ¿cuáles son las propuestas concretas que están saliendo de Trujuy para llevar adelante con fondos públicos? ¿Qué posibilidades u opciones plantean los vecinos que consideran importante que se tienen que realizar en el barrio? Sí, hay diferentes tipos de propuestas. Hay propuestas que tienen que ver con la recuperación de espacios públicos, hay propuestas que tienen que ver con creación de propuestas culturales. Hay 2 proyectos, por ejemplo, de cultura móvil que tienen que ver con generar espacios de cultura en espacios públicos, precisamente, en nuestros barrios. Hay proyectos de compra de equipos de rayos X para una unidad sanitaria. Hay proyectos de capacitación que tienen que ver con problemáticas como es la violencia de género o el problema con las adicciones. Hay diversos temas y la verdad la sociedad se ha ido participando, ha ido involucrándose muy directamente. En Trujuy participaron unas 77 organizaciones o instituciones barriales en las reuniones que fuimos trabajando los proyectos de presupuesto participativo. Es un número interesante para una primera experiencia. Estas ideas, proyectos, ¿quién decide cuáles se realizan y cuáles no? No, lo único que trabajamos, la propuesta es con los vecinos, ellos acercan la propuesta, y lo que después trabajamos con las áreas municipales es la factibilidad. Fundamentalmente en proyectos que tienen que ver con obra, sobre todo atado al tema de los montos y al tipo de propuesta de obra que se requiere. Por eso se trabaja el tema de la factibilidad. Igualmente, el intendente, en el último encuentro que tuvimos de presupuesto participativo, dio un mensaje muy claro que tiene que ver con tomar todas las propuestas que los vecinos se nos están acercando. Más allá de que puedan no ser elegidas por el voto popular en los días de diciembre, igualmente tomarlos, las propuestas que vemos que son interesantes, incluirlas en el plan de gobierno para el 2014. Es decir que en diciembre hay una asamblea, habría una asamblea para nosotros, decir cómo es eso. Claro, nosotros ahora el 30 de noviembre vamos a hacer la presentación de los proyectos que van a ser votados en diciembre. El 30 de noviembre hacemos la presentación de los proyectos en el Centro Municipal de Trujuy, en la calle Boulogne-sur-Mer y Albatros, sí, a la mañana, que es un sábado por la mañana, sí, y luego vamos a tener 4 días de votación. Uh-huh. Días 4, 5, 6 y 7 de diciembre, la ciudadanía de Trujuy va a poder elegir los proyectos que quieren que se ejecuten con el presupuesto del 2014. Previo a una selección de factibilidad que hacen ustedes. Factibilidad técnica, claro. Usted primero hacen una selección de lo que se puede llegar a hacer y después se va a la votación. No es que nosotros seleccionamos, trabajamos con los vecinos que hacen las propuestas, con las áreas municipales, en conjunto trabajamos, hemos hecho reuniones de los vecinos con secretarios, con las áreas municipales correspondientes, para elaborar los proyectos técnicamente, en propuestas, es decir, cuánto cuesta, por dónde sería, por ejemplo, si es arreglo un espacio público, bueno, qué tipo de arreglo, cuánto sería el costo, En fin, toda esa cuestión, esa mirada técnica que es absolutamente necesaria para poder darle un viso de viabilidad. Eso está claro. En función de la viabilidad que usted menciona, también recuerdo que el monto mayor era 500.000 pesos. Es decir que hay límites, ¿correcto? Para que el proyecto... Sí, hay un límite presupuestario. Hay un límite presupuestario. Hay un límite técnico y de factibilidad. Por lo tanto, lo que quisiera saber, en función de lo que preguntaba mi compañera, si luego de esta jornada de noviembre se va a la votación en diciembre, ¿lo que se vote en diciembre es lo que se va a hacer o todavía la municipalidad... Exacto. ¿Es lo que se va a hacer en diciembre? No, lo que se vote, los proyectos que salgan ganadores en la votación de diciembre es lo que se va a ejecutar en el 2014. Correcto. Nosotros vamos a hacer el 14 de diciembre, que hacemos el cierre del encuentro de mesas de Moreno, ahí también vamos a hacer la presentación de los proyectos ganadores. Va a estar el intendente presente y en esos lugares, en esos proyectos ganadores son los que se incluyen en el plan de gobierno del 2014. Bien, y los proyectos que no resulten ganadores, si no lo entendí mal, el municipio lo toma y en algún momento lo hará propio para responder a esa demanda que plantea la población. Exactamente, eso fue lo que nos planteó el intendente, que todas las áreas veamos los proyectos que no salgan elegidos, seleccionados, igualmente lo tomemos en cuenta para desarrollarlos dentro de los planes de gobierno del municipio. Lo que yo interpreto entonces es que el primer presupuesto o la asignación de partidas, la primera asignación de partida para el presupuesto participativo va a ser para el año 2014. Y es por eso que se tiene que aprobar en el Consejo Deliberante, o se sabrá, en relación a lo que decía Rubén, el monto destinado para el presupuesto participativo en diciembre si el presupuesto se trabaja. Esto es así, en 2014 va a ser el primer fondo asignado para el presupuesto participativo. Claro, exactamente. Ahora el Consejo Deliberante vota el presupuesto municipal y dentro de ese presupuesto municipal va a estar contemplado el dinero para proyectos de presupuesto participativo. Santucho, le hago la última pregunta y le agradezco mucho la predisposición a contarnos cómo va esto que lo ha tomado UES como estratégico en este tiempo. Usted sabe que se presentó un proyecto, el Frente Renovador presentó un proyecto para discutir presupuesto participativo en todas las localidades, en 8 localidades, y también para la apertura de delegaciones municipales. Quisiera saber su opinión política sobre esto. Sí, sobre el proyecto, no lo he leído, me enteré, sí, por los medios. No fue un proyecto que nos hayan hablado con nosotros, digamos, los concejales. Igualmente, menciono esto, desde un principio siempre estuvo la decisión de hacer presupuesto participativo en todo el partido de Moreno. Nosotros el año pasado no pudimos llevar adelante este inicio del presupuesto participativo por toda una serie de dificultades que tuvimos, entre ellas presupuestarias. Nos fue imposible poder ejecutar el presupuesto participativo el año pasado. Aparte, venimos con una secretaría en formación. Este año, por estas características que venimos creciendo como área y venimos ejecutando estas políticas por etapas, este año iniciamos el presupuesto participativo en la localidad de Trujuy. Siempre en la planificación nuestra es llevar el presupuesto participativo a todo Moreno. De hecho, el año que viene se va a ir ampliando a otras localidades. O sea que lo del proyecto de ordenanza de llevar el presupuesto participativo a todo Moreno no se contradice en absoluto con el objetivo político y con la estrategia que tenemos de desarrollar esta herramienta en todo Moreno. Ya estaba proyectado en el plan de gobierno nuestro. O sea que saludamos igualmente la decisión de los concejales, pero era una decisión que ya el Ejecutivo había tomado. Claro, esto es como la asignación familiar por hijo. Una cosa es por decreto y otra cosa es que se vote en el Congreso. ¿Y a dónde está la diferencia? Es que si el año que viene, por distintas razones, no puede haber presupuesto asignado porque no es prioridad presupuesto participativo, sino otra área, no hay presupuesto participativo. Si es ordenanza, se tiene que cumplir. Esa es la diferencia, no menor. Eso es lo que explica la discusión que se tendrá que abrir, porque creo que usted también está de acuerdo que un presupuesto participativo que represente el 0,27% del presupuesto general de gastos es insuficiente para dotar de las herramientas en cuanto a proyectos y búsqueda de soluciones. Eso está más que claro, me parece que usted también coincide con esto. Sí, igualmente vos recalcás el tema del 0,27% y yo te reitero que es una localidad solamente. Sí, claro. Calcular que el presupuesto con este porcentaje de dinero que estamos destinando, cuando se ejecute en todo el partido de Moreno, va a estar por arriba de los 7 millones de pesos. ¿Sobre, ¿Sobre cuánto? No, y sabe qué, no me interesa siempre sí. Es un porcentaje, siempre es un porcentaje en todos los municipios donde se ha ejecutado, es un porcentaje del presupuesto municipal. Por supuesto, y créame, Santucho, que cuando otros municipios, por ejemplo San Miguel, que lo implementó, yo lo discutía esto con los compañeros que llevaron adelante esa tarea que surgió de organizaciones sociales, si había una instancia política de discutir el 93% restante. Cuando digo discutir es por lo menos tener la información. Mira lo que le digo, lo menos tener la información. No estoy planteando discutirlo del 100% porque vivimos en este país y las reglas son las que conocemos, pero por lo menos la información del 93%. ¿Sabe para qué? Porque si el 7% termina legitimando ejecuciones presupuestarias que no responden a las prioridades de la población, y la verdad que no es acertado en términos políticos. Así que lo que está planteando usted se lo plantea hace muchos años a los compañeros de allá de Cuartel Quinto cuando hablaban de presupuesto participativo. Sí, y yo coincido con lo que vos estás planteando, y de hecho el intendente coincide con lo que vos estás planteando. Por eso es que digo, el presupuesto participativo no lo podés ver separado de otras políticas. Y no. En las mesas barriales también nosotros debatimos el presupuesto municipal, debatimos la ejecución de las políticas en el territorio, sentamos a las diferentes áreas del municipio que se reúnen con los vecinos, con las organizaciones, con las instituciones. Hoy tenemos 27 mesas barriales funcionando en Partido de Moreno, vamos a llegar a cerca de 50 mesas. O sea, esta es una política que se está desarrollando, que está avanzando, y que lo que busca es esto, es que la comunidad se empodere, conozca, tenga la información de cuál es el presupuesto, en qué se gasta, cómo se gasta, que sea parte del debate, de la discusión, de la ejecución de las políticas en su barrio. Digo, el presupuesto es una parte, no es lo único que está tomando esta secretaría y no es la única política que lleva adelante este municipio en búsqueda de la construcción de esta participación y de esta articulación fuerte que tiene que existir entre el Estado municipal y la comunidad. Nosotros entendemos que la gestión eficiente es esa, y que en una sociedad que estamos por conmemorar, como decía antes, 30 años de democracia, no alcanza con el voto solamente de nuestros representantes, sino que necesitamos una sociedad que sea protagonista en la discusión y en la ejecución de las políticas. Desde ya, y en esa línea como devolución, es que la democracia representativa está en crisis y hay que hablar de la delegativa. El tema es si hay capacidad y madurez para no indicarle a la sociedad lo que la sociedad puede expresarse a través de las organizaciones, sino receptar aquello de las organizaciones, no hacer lo propio, sino hacerlo en conjunto, precisamente para que no se reproduzcan viejas prácticas políticas de cooptación y que se abra la discusión a lo que es no solo manejo presupuestario, sino diseño de políticas públicas. Así que si ese es el objetivo, y lo veremos en territorio, no será una materia que no vayamos a destacar nosotros. Nosotros propugnamos básicamente que la sociedad recupere lo que nunca debe haber perdido, que es su protagonismo. Así que, Santucho, le mando un abrazo, y el 30, repítame la fecha porque es importante para aquellos que quieran saber cómo se trabaja presupuesto participativo. Es el 30 de noviembre. El 30 de noviembre vamos a estar haciendo la exposición de los proyectos en el Centro Municipal de Trujuy, que está ubicado en las calles Bolón-Summer sí. y Albatros. Vamos a estar de las 10 de la mañana en adelante, así que están todos invitados para que puedan ver los proyectos, las propuestas que se trabajaron con los vecinos y con las instituciones de Trujuy, y que son las que después van a estar a disposición de la comunidad para ser votadas. Muy bien. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, allí pasaba Jorge Santucho, que es secretario de Participación Ciudadana Comunitaria. Este es el presupuesto participativo hoy. Bueno, Wes coincide con lo que decimos. Leí algo al comienzo del programa. Y en el cierre, la manifestación hacia Santucho es: ¿la participación está siendo convocada por el municipio? ¿O la sociedad participa sin que el municipio convoque? No, son dos carriles distintos. Se pueden, desde ya, no fusionar, sino alcanzar, corriendo paralelo, un punto de encuentro. Un punto de enlace. Y es esto de la respuesta a las demandas acuciantes. Fíjate, Cintia, que en la manifestación, en la expresión de Santucho, dice el Estado municipal y las organizaciones sociales y barriales. Me parece correcto, porque el gobierno es el gobierno y las organizaciones son las organizaciones. Cuando las organizaciones asumen conductas propias del gobierno y se burocratizan, triunfó el Estado, concebido en esa gran panacea de regulación social para obtener los mejores resultados. Hay que ver si, no el 30, sino a partir del año que viene, y fundamentalmente la diferencia entre que WES decida si hay plata para tal o cual región, o hay una ordenanza que abre el juego, si hay en esa ordenanza una opción para que no sea una oportunidad, sino para que se construya en una herramienta que si no tiene actualización es vieja. Eso es lo que estoy planteando en las tres oportunidades de Santucho. Recordarás, yo no sé si, a ver, para hacer un poco de memoria con los oyentes, cuando se hace una audiencia pública en Santa Brígida, que participó Aldo de Paula, perdón, estaba también alguien que participa de las mesas barriales, hoy es parte de la gestión de de Mariano Hues, y hablaba de las mesas barriales, estamos hablando de Yanico, que hoy participa coordinando algunas mesas barriales, por ejemplo, en la zona de Cuartel Quinto. Yo comprendo la postura de Santucho en relación a la necesidad de empoderar a la población, que conozca cuál es el presupuesto y a partir de que conoce cuál es el presupuesto, cuáles son las posibilidades de utilizar ese dinero. Lo cierto, y esto teniendo en cuenta lo que dijo Yanico, porque digo, teniendo en cuenta esa entrevista, pero tomando al mismo tiempo algunas reflexiones de los vecinos, que las mesas barriales, uno plantea muchas cuestiones y la respuesta por parte de los que son la voz del municipio en este lugar es, bueno, vamos a trabajar, lo importante es que nos encontremos a dialogar y plantear algunas cosas, porque lo cierto es que hay problema de presupuesto. Cuando lo cito a Martín Yanico en esto, porque él decía justamente, hay cosas que podemos solucionar con el dinero que tenemos, otras que no. Cuando hablo de problemas estructurales que son planteados por los vecinos, y esto teniendo en cuenta testimonios de vecinos de La Reja, de Cuatro Vientos y de Cuartel Quinto, hablamos de temas como, por ejemplo, la basura o también las calles o el malestar por el encascotado en algunos lugares. Digo, de estas cuestiones también se habla en las mesas barriales. Creo que sería fructífero, y esto transmitirlo también a la gente que está escuchando en la municipalidad, que se hablen de aquellas cuestiones que son críticas por parte de los vecinos. Digo que son críticas porque llevan a entender también cuál es el contexto en el que están viviendo y hacer un análisis de la realidad más certero. Digo, aparte de todo esto que puede ser la creación de plazas, iluminación en algunos lugares, hay problemas que son estructurales que no se pueden resolver si no hay fondos concretos para resolverlos. Bueno, nos preparamos para ir a la tanda de media hora. Un ejemplo, porque siempre hay que trabajar sobre ejemplos, por lo menos en una zona. 25 de mayo, la calle de La Madrid, la obra está paralizada. Y imagino que el concejal Barreiro no estará cómodo con eso. Pues es un hombre que ha peleado y ha discutido con Hues para que se haga la calle de La Madrid. Si está parada la obra es que no hay plata. Se está rompiendo la calle Watt, que es por donde hacen el recorrido los colectivos, creo que es el 8 y el 14 de La Perlita, que van hasta el fondo. Es decir, la mesa barrial, lo que queda claro, es un espacio de encuentro. Que de allí salgan propuestas de trabajo, que son lógicas que salgan, porque si se convoca a los vecinos para que puedan manifestar todo aquello que le falta al barrio, no significa que la mesa barrial lo ejecute, sino que la mesa barrial llevará el problema, como te lo dijo Yanico en su momento. Vamos a hablar con Navarro, que es el que maneja obras públicas. Hablaremos con Echeverry, que es el que maneja la coordinación sanitaria. Hablaremos con el arquitecto de Paula por el tema de las tierras. La mesa barrial, en definitiva, trata de ser una copia de los consejos de la comunidad. Y es diferente la mesa barrial y aquellos consejos de la comunidad, porque son contextos históricos distintos, a la propuesta, proyecto del Frente Renovador, por ejemplo, muchos de los cuales integraron el gobierno de Hues, de delegaciones municipales, porque consideran que la delegación municipal tiene que tener funciones con respuestas ejecutivas e inclusive una delegación tiene que tener un obrador. Entonces, allí están las dimensiones. La mesa barrial sirve para esto, para contener en el mejor de los casos, para escuchar y decirle a los vecinos, trasladamos la inquietud al área correspondiente. Lo mismo ocurre con presupuesto participativo. Si es un proyecto de envergadura, si es un presupuesto de 1,5 millones de pesos, no se va a hacer. Entonces se tiene que trasladar ¿a quién? Al área que puede gestionar la instalación de luminarias. Sí, por ejemplo. Digo, desde una mirada, si querés, táctica de la gestión de Mariano West, es entendible, porque una cosa es que vos estés en el barrio, no veas a nadie de la municipalidad y digas, bueno, las calles están destruidas, el colectivo, la perlita destruyó las calles, la basura no se recoge y demás. Y otra cosa es que alguien venga y te diga, estamos trabajando. Digo, son distintas. Después el vecino va a decidir si va a seguir... va a protestar, digo, porque lo que le dijeron no le alcanza, o realmente, bueno, estamos trabajando en conjunto y vamos a esperar un poco más. Digo, pero es entendible la política que lleva, entendible, digo, en el marco de lo que es la gestión, ¿no? Que lleva adelante Mariano West. Lo cierto es que hay cuestiones que son profundas, que son concretas, que no tienen resolución. Uno de ellos, la basura. Bueno, y lo que pasa no es que vino de la nada. Hace 18 años está este tipo. Así que me parece que eso... puede aportar y mucho a la postura y creencia de algunos de decir, estamos mal. Sí, estamos mal porque hay responsables para que estemos mal. Y en esa vos no estás, ni yo tampoco. Ellos administran el poder. Mesa barrial tiene que ver con la presencia en el barrio y la presencia en el barrio. Algunos pueden mentir más o menos. Algunos pueden prometer algo posible o algo imposible. La función es esa. Tanda de media hora y luego viene Bernardo Tosi para hablar de... es el nuevo ministro de Agricultura que tiene la República Argentina. Asumieron ayer las flamantes adquisiciones o los enroques que se hicieron. Bueno, vamos a hablar de alguien que nos importe mucho y espero que a ustedes les interese a partir de lo que les vamos a contar en el día de hoy. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio, tampoco. Compañeros de clase. Son los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. Basta, basta, basta. Basta de violencia institucional. Basta de violencia de género. Basta de criminalización de las mujeres. Si te pega o te maltrata, no te quiere. Como todos los años, nos encontramos jueves 28 de noviembre, 17 horas, Plaza San Martín. Nosotras pudimos, vos también. Las mujeres organizadas de Moreno decimos basta. ¡Basta! Todo el poder, soy el gran. Código Folclore. En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo. Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no? Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Everyone feels good in a room. She swims. Too cold, cool in a head. She swims. A buzz, a buzz, a buzzing like them killer bees. Tell me this is not for real. Please tell me this is not for real. Bueno, he escuchado en estas últimas horas propuestas mediáticas para caer en la encerrona, en el enredo y en la funcionalidad. He escuchado cómo desde sectores progresistas se habla del marxismo de Kicillof y de la salida intempestiva de Guillermo Moreno, que ha alimentado el sesgo reaccionario en la persona de Moreno del grupo Clarín en su totalidad. Para mí estas dos situaciones son, que estoy contando, son claramente de entretenimiento y funcionales a correr el eje. Como si la salida de Lorenzino, que nunca fue ministro de Economía, otorgue a Kicillof un valor distintivo por encima de Lorenzino, que se irá a Europa a negociar la deuda con el Club de París. O que, con la renuncia de Moreno, llegue alguien para ordenar el INDEC. Que creo que lo dijo hace poco Oscar Retuerto en una nota que le hicimos, que es un dirigente social y gremial de la CTA. Si se legaliza los datos del INDEC, bueno, los que tienen los cupones de deuda atados al PBI estarán felices, más felices que ahora, y los costos irán por las nubes. En este programa, con Bernardo, que está aquí, a quien saludo. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Una vez dijimos, charlando con Eduardo Lucita, que si se tocaba una variable del modelo económico, se desajustaba todo. Lo que estoy diciendo es que la elaboración económica política del gobierno hace que cualquier cosa que se toque, o sea, el control de cambios, va a impactar en el resto de los ejes o tópicos económicos. Por lo tanto, Kicillof no es mago y Kicillof hará el trabajo desde su juventud, desde su conocimiento, desde su saber científico keynesiano, lo necesario para que esta nave siga marchando por el rumbo que ya se decidió hace muchísimos años. Se habló poco, y vamos a hablar ahora, del nuevo ministro de Agricultura, Jaguar, que es el que se fue, porque tiene que asumir un cargo como diputado nacional. Lo que hizo fue trabajar la cooptación de algunos sectores de la mesa de enlace, abriendo una puertita, incorporándolos para quebrar aquella estructura que se erigió fuerte en el año 2008. El que viene no es Jaguar. El que asumió es un hombre, por ejemplo, que saludó la instalación de Monsanto en Córdoba. Entonces, trata de volver, si es que tenés ganas, a lo que leía en el comienzo y a la editorial que realizamos en el día de hoy, respecto a que el capitalismo puede alcanzar sus máximos objetivos nutriéndose de bases progresistas que le dan esa legitimidad que algunos jamás hubiesen soñado y que hoy la tienen. Hablemos entonces de Casamiquela, que es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación. Carlos Casamiquela llega al Ministerio de Agricultura dejando la presidencia del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el organismo estatal encargado, bueno, de sostener y asesorar e investigar también todas aquellas tecnologías que estén cercanas a la agricultura. De este modo, dando herramientas a los productores, fundamentalmente, y bueno, esa es la función que hasta hace unos días estaba desempeñando Carlos Casamiquela. El caso de Carlos Casamiquela, quiero decir, un ministro de Agricultura que llega desde la presidencia del INTA, no es el primer caso. Ya sucedió con Chepi, que igualmente era presidente del INTA. Estuvo un año, luego también asumió como diputado, como en el caso de... De Jaguar, no asumió como diputado. Asumió Julián Domínguez en la secretaría, en el ministerio, perdón. Sí. Y Julián Domínguez, bueno, fue quien sí terminó como diputado nacional. Uh-huh. En el caso de Chepi, creo que fue una embajada, no sé, lo tengo que buscar. Chepi tiene un fuerte vínculo con Carla Campos Bilbao, que es la esposa, es ingeniera. Carla Campos Bilbao es esposa del actual diputado nacional, ex intendente Andrés Arregui. Tiene un sólido vínculo. Recordemos que Chepi fue uno de los protagonistas en aquel conflicto con el campo. Estuvo solo un año, menos de un año, en el Ministerio de Agricultura. En este caso, bueno, llega Carlos Casamiquela. Según dicen, y bueno, gente que conoce cómo funciona el INTA, que tiene extensiones territoriales, la fuente que estamos tomando tiene que ver con el Grupo de Reflexión Rural, y ellos comentan que efectivamente Carlos Casamiquela ha dirigido el INTA con una actitud militante, ha incorporado mucho a la juventud, una juventud militante imbuida, no solo técnicos por supuesto, pero no solo técnicos, sino técnicos que son militantes, que tienen un convencimiento ideológico en relación al gobierno de Cristina Fernández y, bueno, previamente al gobierno de Néstor Kirchner. Por eso todas las acciones están dirigidas a sostener políticamente la política nacional en relación a la agricultura, que fundamentalmente tiene que ver con la soja fundamentalmente y todos sus derivados. En este sentido, si nosotros vemos cuál fue el desempeño de Jaguar y cuál fue el desempeño de Carlos Casamiquela en el INTA, no hay mucha diferencia, ya que ambos tienen como prioridades y fuertemente como directriz el sostener este modelo agricultivo de agrícola, mejor dicho, esta política agrícola de saqueo y de sostenimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al campo, como ser, por supuesto, la siembra directa de soja y el tratamiento con los herbicidas glifosato para desmalezar y mantener a la soja un buen crecimiento a partir de esa siembra directa y mejorar los rindes, pero con un deterioro muy importante de la tierra y de, por supuesto, de las personas y de la población en general, así como también del medio ambiente, alterando el agua y la tierra al mismo tiempo. Todo esto es política de Estado, ya que, bueno, así como lo sostiene Jaguar, también lo sostiene Carlos Casamiquela. Para ilustrar esto, vamos a escuchar un audio que es un técnico, un joven técnico del INTA que tiene mucho trabajo territorial. ¿Lo tenemos al audio? El audio está en... esperen que vamos a buscar el audio. Sí, vamos a buscar el audio. Vamos a buscar el audio porque Julián empezó a mirar para todos lados y dice, ¿qué audio? Bueno, el audio que vamos a escuchar en minutos. La comprensión de este paso, que es un paso que hay que ponerlo en la profundización, no hay que equivocarse, no es un retroceso, es la profundización de algo que nosotros lo hemos comentado aquí y que surgió de la propia palabra de la Presidenta de la Nación cuando planteó la necesidad de expandir la frontera agropecuaria. Acto muy importante que se hizo en Tecnópolis hace 3 años atrás. Y fue clara la Presidenta en el objetivo central. Es más, lo dijo en el marco de los agronegocios y lo agroalimentario, que pretendía que el avance sustancial que se ha dado en un vínculo sólido que mantiene el CONICET a través de Raquel Chan y Bioceres, de ir con una soja que puede ser, con una semilla que puede ser plantada debajo de una piedra y dar un resultado. Ampliar la frontera agropecuaria o los agronegocios significa la utilización de la tierra, que lleva a esa frase determinante de Gregorio Patel, que dijo: hoy cualquiera puede trabajar en el campo sin haber trabajado nunca en el campo. Y eso es factible a través de la biotecnología. Y la Argentina, a través de Monsanto, a través de Syngenta, a través de Grobocopatel, Bioceres, tiene un camino ya andado desde la década del 90 hasta hoy y con proyección a futuro. Porque no solo queda en la soja para alimentar, como se dice, a los chanchos en China, sino que en la soja aparece lo que se llama biocombustible, que es la búsqueda de un sustituto al petróleo cuando éste se acabe, ya que es un bien no renovable. ¿Tenemos el audio? ¿Lo ponemos al aire? Antes de ponerlo al aire, quisiera comentar a quién vamos a escuchar. Lisandro Raskin es un técnico, un joven técnico del INTA, de la sección del INTA de Justiniano Pose. El Lisandro Raskin es un muchacho de 30 años, lo comento porque el audio está extraído de un video que está en el canal de YouTube del INTA, en el cual, bueno, publicita Lisandro Raskin los beneficios del biodiesel para los pequeños productores. Tiene que ver con cómo el biodiesel también debe para el INTA ser producido por los pequeños productores para beneficio propio, es decir, para utilizar el biodiesel en la propia producción agropecuaria, y también una posibilidad con alianzas, con el afianzamiento de las alianzas entre pequeños productores hasta poder llegar a exportar biodiesel. Todo esto, por supuesto, si Europa lo permite, ¿no? Uh-huh. Siendo que ha levantado objeciones en relación a la exportación o el recibir el producto del biodiesel argentino Europa. Todo esto, bueno, condicionado en relación a cómo Europa vea el negocio argentino del biodiesel. Pero bueno, el INTA está embarcado en esto. Vamos a escuchar y después vamos a comentar. Prestar particular atención en relación a la soja y a qué se produce con la soja, que tiene que ver con lo que vos comentabas. Escuchamos el audio. Sin duda es una alternativa más dentro de lo que es el agregado de valor, en este caso el biodiesel, y particularmente a partir del cultivo de soja. Es algo en lo que el INTA viene trabajando mucho y no es casualidad, ya que en los últimos años es muy común escuchar hablar de biocombustibles. El biodiesel se elabora a partir de aceites vegetales y grasas animales. Como todos sabemos, nuestro país, al igual que otros países, en el último tiempo el biodiesel comenzó a participar en el corte del combustible. El gasoil en la actualidad tiene un corte del 7%, o sea, cada persona que va a cargar el combustible a una estación de servicio, ese gasoil, el 7%, es biodiesel. Entonces, ¿qué mostramos como INTA? En este sentido, lo que estamos intentando transmitir es que una vez que logramos el proceso de transformar el grano, la primera parte, el extrusado, el prensado, obtenemos dos productos. Por un lado, speller, y por el otro, el aceite vegetal. Argentina es líder en lo que es aceite vegetal, en lo que es producción de soja, y ahí es donde aparece una oportunidad. Ahora, esto puede estar pensado de dos maneras. O bien una pequeña planta, pensando en el autoconsumo, en el autoabastecimiento, o sea, de un productor o de un grupo de productores, tal vez, que puedan juntarse, moler su propia soja, transformar ese speller en proteína animal y con el aceite dar un paso más y por una transformación química obtener un biocombustible que puede ser usado en el proceso productivo de los granos, ¿no es cierto? Eso sería básicamente viéndolo a nivel productor y a nivel una escala más pequeña. Eso no quita que un grupo de productores o algo más grande, ¿por qué no cámaras como hay en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que existe la Cámara de Biocombustible y Agroalimento, que nuclea todas estas pequeñas plantas de extrusado prensado, sea quien forme un proyecto y pueda reunir todo el aceite que se produce, tomamos la provincia de Córdoba, por ejemplo, y que ese aceite se transforme en biocombustible, ya siendo una planta un poco más grande, y en este caso se habilitan otras vías de comercialización, ya pensar en lo que sería el corte a nivel nacional, o como hay ejemplos en la Argentina, estar pensando en lo que sería participar en la exportación, ¿no es cierto? En Santa Fe hay casos de eso, por ejemplo. Nosotros hablamos de una escala de molienda que es diferente a la escala de producción de biocombustible. O sea, la escala de molienda estamos hablando entre 30 y 50 toneladas de soja por día. Eso nos permite obtener, dependiendo si es de 30 o 50, entre 3.000 y 5.000 litros de aceite diario. Si bien hay plantas de pequeña escala que se podría estar pensando en biocombustible a partir de esa cantidad de litros, la propuesta de INTA y en el caso del PRECOP es nuclear un grupo de plantas, ya sea 5 o 6, que estén en una región no mayor a un radio de 60 a 70 kilómetros, juntar esa producción diaria de aceite de este grupo de plantas y tener una planta de biocombustible de la cual todos sean socios. O sea, eso sería en una menor escala. Después se puede pensar en un proceso un poco más eficiente y una escala mayor pensando en la exportación. Pero en principio lo que creemos que el productor lo puede ver como el autoabastecimiento de combustible en regiones en las cuales en épocas del año, como es cosecha, por ejemplo, escasea el combustible en tiempo y forma. Entonces es una herramienta muy interesante para que el productor pueda contar con su propio combustible. Nosotros creemos que el problema de alimentos y biocombustible, o sea, no hay una disputa, el problema de distribución de alimentos, ¿no es cierto? Argentina, sin ir más lejos, lamentablemente en algunos lugares hay regiones donde hay hambre, como en Argentina, en el mundo también se da, y Argentina produce alimentos para más de 400 millones de habitantes, o sea, en principio queda claro de que no es una cuestión de la cantidad de alimentos, sino de la distribución. Y el biocombustible se puede decir, hacer, como te comentaba antes, a partir de aceites vegetales, pero también se puede hacer a partir de grasas animales o de aceites ya usados, por ejemplo, en la industria de la cocina. Entonces no necesariamente tiene que ser pensado como una disputa entre uno y otro. Nosotros creemos que es algo de transición, pero que hoy están para quedarse, tanto lo que es biodiesel a partir de aceite de soja y de otros aceites, y lo que es el etanol a partir de maíz, caña de azúcar. Y nuestro país está empezando a tener un gran protagonismo, no es casualidad, pero por ser el tercer productor de soja en el mundo, Argentina se está posicionando como uno de los principales productores de biodiesel del mundo. Y no por eso creemos que haya una disputa entre alimentos y bioenergía. Bueno, escuchábamos ahí a Lisandro Erraskin, desde Justiniano Pose, que es una localidad del noroeste de Córdoba, bueno, hablando y publicitando los grandes beneficios que puede reportar el biodiesel. Quiero puntualizar dos cosas que tienen relación con otros parámetros. Él habla de que la soja tiene dos productos, el aceite vegetal, el aceite de soja por un lado, y el espeller, que en un momento rápidamente él dice, bueno, transformarlo en proteína animal, es decir, bueno, utilizar ese espeller para dárselo a los animales. Se produce soja, se extrae el espeller, que el espeller es alimento balanceado, digamos, es alimento producido a partir del el desecho de la soja, es lo que se le da de comer a los animales. Lo que quiero puntualizar es que la Argentina es el primer exportador de espeller del mundo. Esto que él dice que somos líderes, bueno, se refiere a esto. El producto de mayor exportación en este momento y de hace años de la Argentina. Cuando se habla de los grandes dividendos de la soja, se habla mayormente del aceite, de la soja, digamos, en grano, la exportación que maneja fundamentalmente Bungibor o Bunge. Hoy actualmente ya una multinacional americana, ya ha dejado de ser argentina absolutamente, que es líder mundialmente, Bunge. Esto por un lado, y por otro lado, la exportación de espeller. El espeller constituye cerca del 40% de las exportaciones en la Argentina. Cuando se habla de la industrialización de las exportaciones, que tienen un alto nivel de industrialización y que no están primarizadas, bueno, es porque se cuenta el espeller como producto industrial. ¿Y a dónde está la industrialización del espeller? Que no es soja de grano. Uh-huh. Tiene ¿Y qué se hace? ¿Cómo se llega al espeller si no es la soja de grano? Se extrae el grano y lo que queda se produce alimento balanceado. ¿Qué pasa por máquinas? ¿Hay fábricas? ¿Hay plantas? Sí. Entonces a eso se le llama... Obviamente tiene un valor agregado mínimo. Por eso, a eso se llama industrialización y no primarización. Exactamente. Ajá. Y los números que maneja el gobierno nacional tiene que ver con esto. O sea, cuando el gobierno nacional habla de que las exportaciones... Él lo dice, valor agregado. Claro. Uh-huh. Las exportaciones argentinas están creciendo y no están primarizadas, es porque se está industrializando el campo, no porque estén cambiando las exportaciones tradicionalmente primarias por otras, sino que estamos contabilizando las exportaciones agrícolas como industriales. Bien, y el nuevo ministro de Agricultura viene a profundizar lo que nosotros estamos señalando hace mucho tiempo. Es tratar de agregar o de darle mayor valor agregado a los productos agrícolas, es decir, producir con ese espeller agrodiesel. Biodiesel. Uh-huh. Diésel combustible, agrocombustible. Bueno. Ese es el proyecto y quiero además... Para que ese proyecto funcione, necesita una empresa importante o no tan importante, necesita de la tierra. Sí, ¿no? Por supuesto, necesita expandir la frontera sojera. Si no se expande la frontera sojera, no podrá ser la Argentina primera exportadora. Es decir, Paraguay ha avanzado muchísimo, Brasil también lo tiene. Es decir, si el mercado mundial se abre a esa dirección y si la soja puede ser plantada en cualquier lugar, con el desplazamiento social que esto genera, bueno, se irá por esa vía. Entonces la Argentina, en aquella declaración que hizo Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis, busca mantener ese liderazgo. El costo es lo que no se menciona, que no lo hace este joven militante, técnico y científico, y mucho menos el nuevo ministro de Agricultura, porque es algo ya, a ver, consensuado. Y te voy a leer, sí, decime, te voy a leer algo para que entendamos de qué se trata esto. Para cerrar la presentación de las acciones que lleva adelante el INTA a cargo de Carlos Casamiquela, no solo a cargo de él, sino previamente también a cargo de los otros presidentes del INTA, que no difería demasiado, pero poner en claro que el INTA se ocupa de este tipo de cosas, quiero decir, asesorar, acompañar y tratar de buscar vías para crear negocios. Y también te da algunas semillas para hacer la huerta. Claro, también está el pro huerta. Está el pro huerta, hay que decirlo porque si no después... Sí, no, y la ¿cómo se llama? La agricultura familiar. Bien. También hay algo por ahí. Te voy a leer esto y nos despedimos. Dice, hicimos todos los cálculos de la proteína que tiene la soya, que es soja. ¿Sí? Se dice así también en algunos países de América Central. ¿Cuál es la composición de la leche a la que se le añade también una proporción de calorías en forma de azúcar? En que la lactosa puede ser perfectamente sustituida por el azúcar de caña. Y a varios países amigos les obsequiamos una vaca lechera brasileña, se refiere a las llamadas vacas mecánicas, que en aquella época costaban unos $30,000. Se lo puedo asegurar porque esas cifras no se me olvidan, sobre todo el costo de los productos. En nuestro país estábamos construyendo un centro de investigaciones alimenticias y en fecha bastante reciente introdujeron una innovación técnica porque en la primera vaca lechera que ya se exprimía el grano, quedaba la masa y en aquella masa una parte importante de la proteína, se extraía el aceite y además los productos proteicos similares a la leche en forma licuada. En nuestro centro de investigación se les ocurrió la idea de triturarlo todo. La vaca lechera se está refiriéndose a la soja, ¿ok? A una máquina que producía leche de soja. Por eso es una vaca mecánica, ¿se entiende? En 2002, en los barrios, estaba la famosa vaca lechera de la soja. Es lo que intentaban darle a los chicos en los comedores y los chicos... rechazaban de plano esa leche de soja. Bueno, está muy bien la puntualización. Dice, en nuestro centro de investigación se les ocurrió la idea de triturarlo todo, pulverizarlo todo, de modo que aprovechan el 100% de los nutrientes de la soja, solo se desecha la cáscara, se hace mediante unos equipitos sencillos, y produce una leche que tiene más proteínas que la leche de vaca, e incluso a veces más sana, porque hay niños que son alérgicos a la leche de vaca y resuelven el problema con la leche de soja. La que se produce en nuestro país tiene un tenor de grasa un poco más bajo que la leche de vaca, pero resulta más saludable. Sobre todo el niño la asimila mejor, aunque la mejor, la óptima, es por supuesto la de la madre. La leche de vaca es una sustituta. La mantequilla es, quizás, uno de los alimentos que menos recomiendan por la cantidad de colesterol que tiene. Y el aceite de soja es más saludable que la grasa de la vaca. Nosotros, con 1 kilogramo de soja, producimos 10 litros de leche. Vean cómo de una idea, un paso de avance tan constructivo, tan pacífico, tan unificador como es este, surge otra idea. Y desde luego que me convertiré, a partir de estas cosas que les he estado explicando, en el defensor número uno de la ampliación de los cultivos de soja en Argentina. Además, a la leche de la soja no le afecta ni la peste famosa de la aftosa, ni le afecta el problema de las vacas locas. No he oído decir que alguien se haya enfermado con motivo de eso, que ha sembrado terror en el comercio, incluso de alimentos, y en el comercio de la leche. ¿Quién puede haber dicho esto? Bueno, esto lo dijo Fidel Castro. Ah, mamá. El 13 de agosto del año 2001 en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando desde hace tiempo... Para reflexionar. Cuando desde hace tiempo digo y trato de sostener que las categorías se borraron, o en todo caso las categorías y los paradigmas que nos nutrieron durante muchos años, o están desactualizados, o son anacrónicos, cuando encontré esto que acabo de leer, me pregunté qué lejos estamos de comprender el fenómeno. Un fenómeno de globalización que emergió en la Argentina fuertemente en el 2001, que sigue siendo viejo en el sentido de que el imperialismo no está hoy redefinido, y en todo caso en la redefinición del imperialismo tenemos que comprender que a propuesta del gobierno nacional, Chevron es un aliado estratégico. Chevron no es de China, es yanqui. Sin embargo, el acuerdo con Chevron, con cláusulas secretas, es blandido como la gran oportunidad que tiene la Argentina de obtener lo que en materia energética hoy no se puede tener. Ahora, lo de la soja, que está más reducido, que están menos visibilizados los temas, que no está explicado, tiene, desde hace más de 25 años, un avance sostenido y es una aplanadora. No puede parar. Lo dijo recién el joven del INTA. No hay algo en disputa entre la energía y el alimento. Y hasta nos pueden decir desde el INTA, reproduciendo lo que dice cualquier dirigente de cualquier extracción social e ideológica, que la Argentina produce para 40 millones de habitantes. Pero hay... 400. Para 400 millones de habitantes, pero hay pibes que se mueren de hambre y desnutridos. Entonces, ¿qué quiere decir el integrante del INTA? Que hay que corregir algunas cosas. Solo eso. No es culpa solo de la producción eso. De no soja. No es culpa de la soja. Es culpa de las líneas directrices de la política en cuanto a desarrollo o ampliación de lo que es la alimentación. Es culpa de la correlación de fuerzas. Básicamente podría ser eso. Esto lo dijo Fidel Castro en el año 2001. En Venezuela. Y entonces, ¿en dónde nos ubicamos? Si Fidel Castro en el año 2001, tan lejos, pero tan cerca de lo que fue una verdadera explosión social en la Argentina, señalaba que iba a ser el defensor número uno de la soja, porque era sustituto de la leche de vaca. Pero fundamentalmente hay algo que me impactó, y son palabras textuales de Fidel Castro, búsquenla. Pronunciamiento el 13 de agosto del año 2011 en la República Bolivariana de Venezuela, que dice, es algo pacífico y unificador. Me parece que allí está la clave ideológica. Lo otro lo podemos discutir largamente, pero esas dos palabras explican que esto es un fenómeno a escala global, que tiene que ver con un capitalismo globalizado y que las izquierdas consienten, avalan y propugnan como la salida no sé a qué, porque los resultados que ha dejado la soja hasta hoy son elocuentes, son determinantes, son claros y objetivos. Sigue habiendo en la Argentina hambre, aun cuando produzcamos alimentos para 400 millones de habitantes, y la soja no solamente es, ya no la apropiación de la tierra porque se puede alquilar la tierra, ya no es necesario quedarse con la tierra, se alquila, se puede arrendar la tierra. Lo que está provocando es un desplazamiento masivo de poblaciones que vienen a las grandes urbes y que van construyendo un imaginario social de conflicto que en algún momento se va a concretar porque no hay otra alternativa. Y para ello se prepara el propio gobierno dejando las bases para que la represión tenga el carácter progresista que algunos desean. Y el INTA, como una de las raíces que tira el Estado en el territorio, tiene como función el garantizar que sea en paz, que efectivamente la soja vaya ganando terreno, en paz, es decir, sin el surgimiento del conflicto, que el campesinado que vaya quedando, las comunidades que estén viviendo en el campo se vayan a las ciudades sin chistar. Bien, faltaría algo de nuestra parte, que lo vamos a buscar para la próxima semana. Si esto del 13 de agosto de 2001, Fidel Castro o Raúl Castro lo actualizaron, porque pasaron un par de años. Y deseo profundamente que la actualización sea a modo de crítica, no a modo de lo que dije en 2001, hoy es lo que tenemos que hacer. Es lo que todavía no encontré, para serte sincero, a vos y a la audiencia. Y lo estoy buscando. En 2002, esto que yo comentaba de la soja como alimento para los chicos en los comedores y la leche de soja también como sustituto en las copas de leche, por lo menos era vox populi, que detrás de todo esto estaba Grobocopatel, y que esta era un modo de utilizar la soja para paliar el hambre en el mundo, que fue como en un principio se vendió a la soja transgénica. Claro. Con todos los problemas que esto conllevó, además del rechazo cultural generalizado, ese intento no surtió efecto y no dio los resultados esperados, razón por la cual, bueno, hoy la soja claramente está siendo utilizada para hacer alimento balanceado. Nos vamos, gracias por estar de ese lado. Mañana estará Bernardo Tosi en la conducción del programa junto a Julián. Cintia va a hacer una cobertura importante en San Juan. Esperamos tener de allí todos los elementos para compartir con ustedes lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Gioja. ¿Sí? ¿Murió bueno. Gioja? No. ¿Ah? ¿Murió? No. No. Está en estado reservado. Nos vamos, chau. Hasta. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.